Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Buenas de nuevo, damas y caballeros, sean bienvenidos a esta que es su casa, el Mary Podcast de Mary Station, y tomen asiento hasta ponerse cómodos mientras arrancamos los motores de esta séptima entrega de la cuarta temporada. Hoy, señoras, señores, les tenemos preparado un cóctel de temas y cuestiones de lo más variado, que atendiendo algunas de las peticiones que ustedes tan gentilmente depositan cada semana en este particular buzón de sugerencias, que es el foro del programa, hemos confeccionado, bueno, la esperanza de colmar sus cada vez más ambiciosas expectativas para con estos que les hablan martes a martes sobre, bueno, pues las cuestiones que nuestra noble afición, el videojuego, genera durante los días que separan una edición del podcast de otra. Por eso mismo, porque ustedes así nos lo han pedido y porque la actualidad además acompaña con lo que ahora mismo es noticia, gran parte de este programa 7 que empieza ahora va a girar en torno a los títulos que estos días ven la luz. Títulos que además por una u otra razón brillan con luz propia, ahora hablaremos de ello, no todos brillan por los mismos motivos, algunos de ellos no muy positivos. Así que este podcast se convierte en un gran análisis plural en el que vamos a tratar de desgranar lo mejor y peor de esos títulos, de esos juegos. Aparte, por supuesto, de ocuparnos también de nuestras secciones habituales, ya sabéis, en las que tanto tiene que ver siempre vuestra participación. Sin ellas no sería posible el podcast. En fin, Jessica, ¿qué tal ese Game Fest de la semana pasada? Que al final no pudimos ver por los madriles, ¿cómo vas? Pues sí, al final no nos pudimos ver. Bueno, sí que vi a muchos compañeros como XCAS, Fer, Pepe Arcas incluso. Pero bien, muy bien, muy bien. Un fin de semana en Madrid, que siempre se agradece volver por vuestras tierras, y fenomenal. Y ya que estabas hablando de títulos en la presentación, yo estoy esperando con muchas ganas el nuevo Naruto, que ya lo pedí hace tiempo, lo reservé, y que lo recomiendo desde aquí. Oye, un juegazo, Jessy, aunque no te guste la serie, es un juegazo. Dime. Que me he enterado que desde el Game Fest se ha creado un nuevo dicho para este país, un nuevo dicho en español. Eres más tonto. ¿Eso es cierto o no? Bueno, corramos un tupido velo a lo que acabas de decir, Albert. Todo no podía ser bueno en el Game Fest, la verdad. Ahí, señor. ¿Cómo venimos? Bueno, tenemos como siempre ahí encabezando, aunque ya Albert ha adelantado un poco su turno, ahora volveremos a saludarlo. Tenemos encabezando a la expedición del Mary Podcast a Nacho Ortiz, como siempre. ¿Qué tal tu viaje por el este europeo, amiguete? Buenas noches, caballeros, señoritas. Una experiencia muy productiva, muchos museos, mucha arquitectura interesante y también locales de ocio que deben ser visitados. O sea que a todo el mundo desde aquí les recomiendo hacer una visita a Polonia, que es un país muy agradecido. Y bueno, vamos a terminar ahora mismo, salimos del Game Fest, que ha tenido ponencias muy interesantes. No hemos tenido a Enrique Álvarez, director de Castlevania, hemos tenido a Roberto Álvarez de Lara también de The Red Top de Games, que es amigo de esta casa, a Gonzo Suárez, Incombustible, a la que te pego, también a Daniel Sánchez Crespo de Novarama. Y creo que en conjunto lo hicimos en una crónica, ha sido una feria muy muy interesante, creo que hacía falta. Así que a ver si ahora para el Gamerland, que empieza a final de mes, pues seguimos en la misma línea ascendente. Y ya desde aquí, ya algunos amigos y lectores lo han ido comentando, que me han visto en el programa. Es cierto, voy a estar en el Gamerland, voy a tener una ponencia el sábado 30, que titulada Grandes Obras Maestras, ya comentaré un poquito más adelante. Pero vaya, desde aquí, si hemos acabado contentos con el Gamer Fest, pues vámonos al Gamerland, que seguro que en Bilbao, que seguro que va a tener más cosas interesantes y seguro que no va a haber ninguna oveja negra por allí. Bueno, es una es una muy buena noticia que vaya habiendo este tipo de ocasiones para el encuentro, ¿no?, de todos los que tienen que ver con la industria en este país, en España. Ese Gamerland del que tú hablas, pues es la próxima parada y espero que se vayan sumando otras, ¿no?, al recorrido anual que parece este país está pues empezando a tener ya de forma un poco consolidada. Albert, tú que ya has troleado un poquillo por ahí, ¿qué tal han ido estos 7 días, hombre? Bien, bueno, disfrutando del título que te dije y como habéis visto en mi Facebook, me hice un autorregalo, un caprichito. Y estoy ahora mismo grabando desde el Alienware M11X, que, bueno, ya sé que Will, pues esto no lo entiende muy bien, pero Will, te voy a decir una cosa. es pues como estar en un ordenador que es igual de potente que tu consolita. Entonces, pues imagínate, y todo en 11 pulgadas. O sea que imagínate lo agustín que estoy aquí. Y bueno, respecto a la Game Fest, pues ha estado muy bien. Y eso, cuando la frustración se une en compañía, pues nace la rabia. Y no hay más. Le comentabas a Will cómo es ese bicho que te has pillado. Will, ¿tú sabes de qué está hablando Albert o te suena también un poco a chino como a mí? A mí me suena de todo menos a inglés la palabra que va a decir. Me dices Alienware y todavía te puedo entender, pero Alienware me parece tan chabacano decir algo así, encima que lo digas con un pedazo de papa en la boca. Pero bueno, al margen de esto, que sí, que conozco el ordenador, que sé que es un sabor de ordenador que está de moda decir por aquí. No sé si esto es en toda la red, pero se ha puesto de moda la palabrita. Y aparte de esto, no voy a hacer mención a estas atrocidades que dijeron otro día por la GameFest, pero sí que estoy por lo menos contento de poder grabar desde casa de nuevo después de este poco infructífero intento que tuve en Madrid la semana pasada. Y contento de seguir viendo que el apoyo de los aficionados está ahí semana tras semana. Cada día me siento más afortunado de estar en un programa como este, y sobre todo con estos compañeros tan ilustrados como son los que tengo por aquí. Que al final es lo importante, y hablando de gente ilustrada, gente con conocimiento extenso del sector, cada semana se nos une don Joaquín Relaño. Esta semana también se ha apuntado a este barco. Relaño, ¿cómo vas, amiguete? Pues muy bueno, aquí estoy repasando el guión de la conferencia de Nacho, que me lo acaba de enviar ahora. Te voy a decir que bueno, se ve interesante, va a estar unas 5 horas por ahí hablando única y exclusivamente de Shadow of the Colossus, que digamos que ha cambiado el título para que no se le note tanto, pero vamos, el tío está ahí entusiasmado y sin duda va a ser bastante interesante. Te voy a echar de menos este año flanqueándome, Relaño. Eso de que te casas, ya sabía yo que algo malo tenía que traer, y aquí está la primera consecuencia, que no te has podido venir conmigo. Vaya, vaya, pero vamos, el año que viene ya afortunadamente acabará todo esto y estaremos otra vez ahí. El año que viene peor, Relaño, el año que viene peor, no te engañes. Dice, acabará todo esto, dice. Madre mía. Malolete, si no sabes torear. Pero bueno. No me quitáis la ilusión tan pronto. No, es broma. La picaría amenaza. No se me volvió a la cruda realidad. Conocemos a tu parienta y es una buena pesca, hombre, la que has hecho. Así que hombre, de aquí un besito grande para Elizabeth. Bueno, esta semana también contamos con la inestimable colaboración de Salva Fernández. Señor, ¿anda usted por ahí? Sí, ¿qué tal? Llevo una semana pensando si realmente Resident Evil 3 es tan bueno como decíais, porque no veo que la gente se enfada un poco y la verdad es que no recuerdo bien el juego, pero bueno. Y como Resident Evil 3, para que te hagas una idea, Salva, es como era el Halo, pero en bueno. Vale, vale, pero es el que te persigue el bicho todo el rato, ¿no? Pues para tenerlo claro. Claro, el tío Nemesio. Ok, y un poco fastidiado con el tema de Gran Turismo 5, ahora lo hablaremos, pero la verdad es que ha sido una jarra de agua fría bastante dura para los que tenemos una PlayStation 3, que se une a lo de Little Big Planet 2, así que ya, bueno, luego lo debatimos. Pues sí, ese es también tema de los que hoy van a ocupar espacio de debate, y veremos qué es lo que ha supuesto esa noticia, ¿no?, del retraso del GT5, para suplir las ausencias que este podcast tiene, que las hay, pues no contamos hoy con XCast, cuestiones técnicas para variar, el hombre que siempre estaba viajando, y con Fer, que va muy liadillo y no ha podido sumársenos, está Francisco Alberto Serrano, ya habéis, bueno, sabéis que se nos acerca de vez en cuando el hombre, y hoy pues está también con nosotros, así que le damos la bienvenida. Nada, muchas gracias, siempre estoy dispuesto a haceros el favor y a ilustraros con mi sin de presencia. Y nada, y volviendo al tema de lo que estaba ahí hablando, yo lo que estoy pendiente ahora mismo, en este mismo momento, es de WoW, de Cataclysm, que acaba de salir un parche muy importante. Estamos ya en la trayectoria final de cara a Cataclysm, y nada, y tengo muchas ganas de meterme a fondo en el tema y de ver cómo va la cosa. Oye, Fran, no acaba de estar demasiado bueno, no sé cómo lo ves tú, habrá que probarlo a fondo. Pero esto de que lo simplifiquen tanto a estas alturas es un poco sorprendente, ¿no? Yo lo que he probado hasta ahora me deja un poco frío. Ya te digo, habrá que probarlo a profundidad. No sé qué piensas. Es WoW. A esta altura, hablar de simplificación y WoW... Sí, yo siempre digo que ya para WoW, si quieres buscar cosas más complejas, tendrás que buscarla a otro juego. WoW va a ir de camino a lo que es una cosa lo más asequible y lo más accesible a todo el mundo que pueda. Bueno, saludamos también a Ana, que ya nos está dando indicaciones pertinentes antes del podcast para que nos controlemos un poco, que últimamente le da un mazo de nadar necesaria a la mujer. Sí, a veces me sale la vena Rottenmeier, no puedo evitarlo. No, haces bien, ¿eh? Somos malos y hay que controlar a este, a esta jauría, ¿eh? Os voy a poner todos de cara a la pared, aguantando libros y mirando al frente. Todos castigados. Y con una vara en el culo. No, que hay alguno... Que hay alguno que aún le gustaría y no es plan. ¡Ay, señor! ¿Cómo estamos? Y eso que acabamos de empezar. No os despeguéis del auricular, amiguetes, que el podcast está empezando y viene, viene cargadito de cosas. ¡Vámonos! Jesse, preguntas que has tenido a bien rescatar del foro esta semana. Esta semana sí que he trabajado, para que no os quejéis. Hemos tenido bastantes preguntas y empezamos con una pregunta doble de Andrés85. La primera de ellas nos dice: ¿sabéis algo del Dragon Ball Raging Blast 2? ¿Merecerá la pena gastarse los cuartos? Por lo que tengo entendido, si nadie me corrige, Dragon Ball Raging Blast va a seguir una línea muy, muy parecida a la de su antecesor, en todos los sentidos. Aunque sí que es verdad que hay una pequeña mejora gráfica que habrá que apreciar en su justa medida. Lo que es el sistema de control, se amplía el número de personajes, pero el sistema de control es básicamente más de lo mismo. Raging Blast ya tuvo muchos problemas en este sentido, porque la verdad que todavía no se ha mejorado el nivel de calidad de los Tenkaichi, pero básicamente a día de hoy se espera que sea el mejor Dragon Ball sin llegar a la supremacía de los juegos clásicos de PlayStation 2. Lo cual quiere decir que será un juego de lucha medianamente mediocre, claramente destinado a los jugadores específicos de Dragon Ball. Así que no hay que esperar ni una gran novedad ni una gran revolución, pero por lo menos sí una especie de actualización de lo que ofrecía el primero. Yo he venido rajando bastante de este Dragon Ball Raging Blast 2 en lo sucesivo, en lo que he ido viendo en ferias internacionales. Y para mí es muy, muy discreto. O sea, no, como dices, no esperemos nada del otro mundo. Y si alguien quiere jugar a un buen Dragon Ball, que se compre, que rescate el Budokai 3, el último Budokai Tenkaichi, y si quiere ir más para atrás, el Super Butoden 2 de Super Nintendo. Eso es, creo que con esos tres tienes Dragon Ball ya de sobras. Hombre, y el de Saturn, no te olvides que ese también estuvo bastante bien. Es que vaya ánimos me dais de cara a analizarlo. Es verdad. Que tú tienes que analizarlo, pues nada, tranquilo. La segunda pregunta de Andrés85 nos dice: Don Pepe Arcas habló el programa pasado del remake del Mario All-Star. Nos dice que está súper perdido. ¿Saldrá para Wii? ¿Qué fecha de lanzamiento tiene? ¿Qué juegos traerá? ¿Novedades? A ver, con motivo del 25 aniversario de la figura de Mario, Nintendo ha organizado varios eventos que básicamente vienen a homenajear a la figura de Mario, y qué mejor forma de hacerlo que dando juegos específicos o ediciones clásicas a los usuarios. Entonces, igual que se ha presentado hace poco una edición específica de la DSi XL con una aventura específica de Mario donde salen moneditas representando el 25 aniversario y tal y cual, lo que se ha hecho en la parte de Wii es coger este Super Mario All-Star mítico de Super Nintendo, que ya a su vez era una reconversión de los primeros Marios clásicos que hubo en la Famicom, en NES, y reconvertirlos de alguna manera para el sistema de Wii. O sea, que básicamente lo que vas a encontrar esta recopilación de Super Mario All-Star es un único DVD que llegará al mercado el 3 de diciembre. Y bueno, pues aquí tienes una recopilación de los mejores juegos de Mario que aparecieron en NES, con gráficos mejorados, un poquito adaptados a la nueva generación, sin grandes sorpresas, con un pack de lujo, eso sí, toda la típica parafernalia que suele lanzar en estas ocasiones y un precio bastante asequible. Así que yo creo que, aparte de ser un juego que muchos jugadores probablemente no habrán disfrutado, que por eso solo ya vale la pena tenerlo en las fauces, yo creo que es uno de esos juegos que hay que tener en cuenta aquí a las Navidades. Y con una banda sonora que tampoco se me puede olvidar, en la que, bueno, se pone un poquito de... Pues se reivindica la parte musical que Mario ha venido luciendo en los últimos juegos de la franquicia. A mí en esta recopilación me faltan sin duda el Super Mario World y el Yoshi Island, que es una lástima que no se hayan animado a incluirlos también. Pero vamos, además del extra del disco con la banda sonora de temas clásicos que ha mencionado Will, también vamos a tener un libro que tiene muy buena pinta, un libro de 25 aniversario de Mario repasando su historia y sus grandes juegos. Así que vamos, ya solo por los extras sin duda va a merecer la pena hacerse con el juego. J. Lozak nos quiere hacer una pregunta sobre el Left 4 Dead 2. Nos dice que ya jugó al Sacrificio y le parece una buena expansión para los fans de este matazombies. ¿Saldrán o están anunciados más DLC para este juego? ¿O ya Valve planteará un Left 4 Dead 3? Valve no está ahora mismo, digamos, trabajando en Left 4 Dead, al menos que a mí me coste, pero vamos, sin duda en lo que creo que se debería de centrar es en una conversión a PlayStation Half-Life. 3 ahora. No, hombre, Half-Life. No, pero además de Half-Life, centrándonos en la saga esta de Left 4 Dead, en una conversión a PlayStation 3 ahora que Gabe Newell parece que Sony es la niña de sus ojos, pues sin duda estaría bien una conversión. Y oye, y también implementar Steam, que parece que Sony sí les deja, para que todo el contenido generado por los usuarios en torno al Left 4 Dead, que es simplemente alucinante, pues puede estar disponible y de forma gratuita, tal y como este lo está PC. Por cierto, a añadir, ya que hablabas de en qué está sumergida Valve, que esta semana, si no lo sabéis, pues os enteráis ahora, a Valve anunció que está metida de lleno en el desarrollo de Dota 2, que si os acordáis hablamos de los juegos de este tipo hace unas semanas, y bueno, aunque pueda parecer un poco proyecto pequeño, va a ser seguro un referente de la escena competitiva en PC. Al ver proyecto pequeño, que Dota tiene 8 millones de jugadores, ¿eh? Bueno, ya, pero el otro día, Fran, solté aquí Dota, League of Legends, Heroes of Newer, y se me quedaron todos con cara de ya se ha vuelto loco. O sea que, bueno, yo supongo que no debe ser por estos ciclos donde se mueve el juego. La siguiente pregunta es de Abarroja, para Nacho, y nos dice que es de Bilbao y pretende pasarse por Gamerland. Su pregunta es si habrá alguien de Mercury Team para firmarnos el Castlevania, y además nos dice que Nacho das una conferencia como truquero mayor del reino. ¿Le dedicaría su Super Street Fighter 4? Pues de entrada creo que no hay nadie de Mercury en Gamerland. Podría echarle un ojo, pero creo que no hay nadie anunciado. Y vaya, desde luego, yo encantado. O sea, como no, lo que haga falta. A todo el que venga el sábado 30 de octubre a las 6 de la tarde allí al recinto, nada, conferencia, grandes obras maestras del videojuego, lo que haga falta, de luego. Pero mantener la distancia, que si no hace un agarre maul, ¿eh? Por un perro que maté. Seguimos con un par de preguntas de Santagat para Albert. La primera de ellas nos dice que en el terreno de MMOs, ¿cuál sería tu top 3 favorito de este género para saber a cuáles debemos dar la oportunidad y cuáles debemos ignorar totalmente? Yo personalmente, bajo mi punto de vista, creo que hay dos esencialmente que son ahora mismo los mejores MMOs que hay. Que por un lado está obviamente World of Warcraft y por otro está EVE Online, cada uno en su terreno, cada uno en su estilo dentro del género y cada uno con sus particularidades y demás. Y el tercero en discordia, yo personalmente apostaría por El Señor de los Anillos, sobre todo ahora que se ha hecho gratuito con micropagos. Creo que es una alternativa súper cuidada, repleta de contenido y con muchísima gente jugando. Entonces, no sé si Fran quiere añadir otro, pero vamos, yo creo que los dos primeros están clarísimos. No, totalmente de acuerdo. Eve y WoW serán los primeros en su línea. Y luego quizá apuntar de cara al futuro algunas promesas bastante interesantes, como Guild Wars 2, sobre todo ese. Quizá la apuesta un poco más recada Tera y la Antigua República. Pero básicamente estoy de acuerdo con lo que ha dicho. La segunda pregunta que nos lanzaba Santagar era: Albert, ¿qué opinas del blog que hunde totalmente al MMO de Star Wars? ¿Te parece que hay que darle credibilidad y ponerse a temblar? A ver, decía la Fran que él esperaba al nuevo Star Wars. Yo particularmente lo he ido diciendo siempre, hay algo en ese juego que a mí no me acaba de dar buenas. Creo que es una licencia muy atractiva, cuando salió el trailer dije que se lo habían currado mucho y tal, pero lo que se va descubriendo a nivel jugable creo que rompe demasiado con lo que nosotros tenemos ahora mismo concebido, que es un MMO. Entonces, BioWare parece ser que está dándole quizá demasiada importancia al tema historia, argumento. Si te fijas las críticas del señor este, del que han echado, decía que es que la mayoría de información que hay en el cliente del juego son voces. Y bueno, a mí me sigue quedando esa duda. Cuando el río suena agua lleva, que dicen, y a mí lo que he ido viendo del juego no me transmite aquello de decir, Dios mío, va a ser la revolución del MMO. Lo veo no tan MMO como yo quisiera. No sé tu plan, ¿qué opinas al respecto? Yo he seguido un poco la historia esta del blog. A mí, personalmente el tema de un trabajador anónimo soltando mierda por la boca sin decir quién es y tal, no me convence mucho. Es decir, puede que sea verdad, no lo niego, pero él estaba en el equipo de Warhammer. Él no ha participado en la Antigua República y no creo que tenga información de primera mano de cómo están yendo las cosas. A mí, ya te digo que de principio el tema me deja bastante frío por el tema de que es un trabajador anónimo y lo acaban de echar y te da una visión muy parcial de lo que ha pasado. Yo le doy la credibilidad justa y no creo que para eso vaya a comprometer, digamos, el futuro de la Antigua República. Yo creo que es un juego que tiene bastante potencial. Seguimos con Homer Simpson, que nos pregunta ¿qué os parece, sobre todo a Nacho y Relaño, que no vayan a sacar los extras, Jung y Jan incluidos, de la versión arcade de Street Fighter 4 para consolas? Esto me ha parecido un atropello, desde luego. Si lo recordáis, lo hablábamos hace un par de semanas, que tenía toda la pinta que sí que se iba a incorporar a la versión doméstica pasados unos meses, un periodo de exclusividad. Yoshinori Ono, el productor de la serie y responsable de haber resucitado a la saga, lo comentaba que él había elevado una propuesta de hacer un parche vía descargable por las plataformas online para añadir a estos dos luchadores y para añadir también de forma más importante lo que ha sido los pequeños reajustes que se le han hecho al juego, ¿no? El balanceo, que se llama. Lo había elevado a Keiji Inafune como superior, Keiji Inafune lo había aprobado y esto estaba en la junta directiva de Capcom y increíblemente lo han echado para atrás. O sea, no tiene ningún sentido. Ono decía a través de su Twitter que él va a seguir intentándolo y que a él le gustaría verlo incorporado en la versión doméstica. Yo sigo manteniendo mis esperanzas. Me parece que después de la política muy lamentable que ha llevado Capcom y que sigue llevando con los trajes descargables, no entiendo cómo algo que realmente puede ser un contenido descargable interesante para renovar el juego no se apruebe cuando se están aprobando unos trajes que vamos a tener de aquí hasta el año que viene, paquetes con trajes alternativos, ¿no? O sea, que me parece muy mal. Y yo confío en que finalmente sí se haga, se imponga la cordura. No, sí, sin duda se va a hacer. Ya lo dije en la otra ocasión. Lo que pasa es que tardará porque Capcom, digamos que quiere apoyar con este lanzamiento a la industria de recreativos japonesa que todavía está en boga. Y también hacer un dinerito por allí, ¿por qué no decirlo? Capcom es también muy consciente de que en cuanto salga este añadido para el Super Street Fighter 4 de consolas, pues la recreativa bajará sin duda bastante. Así que sí, estará, digamos, aprovechando el tirón tal y como hizo Namco con su Tekken 6, así que de aquí a un medio plazo por ahí, yo creo que lo veremos ya cuando se pase la fiebre por el juego en máquina arcade. Bueno, yo tampoco creo que el parche este afectara a las arcades, ya que sobre todo para el territorio japonés donde juegan más ahí en plan competitivo, y sí creo que si lo que han cambiado funciona y ven que funciona en el arcade, entonces sí que llegará más tarde, aunque ahora digan que no, pero yo también confío en que acabará llegando seguro. Jessica, última pregunta. Pues sí, cerramos el Retro Podcast de esta semana con una pregunta de Guinness07, que nos dice: ¿creéis que los que critican a Castlevania Lords of Shadows con argumentos como que no tiene personalidad propia, que es un clon de God of War, etcétera, tienen razón? Yo entraría, y aquí no he jugado ni a Castlevania, bueno, no he jugado a Castlevania, así que me pudieron tampoco es que sea nada más, pero decir que es clon de God of War cuando God of War es clon de Devil May Cry, pues tiene un poco de... Digo que es un tema escabroso, siempre se está hablando de que tal juego es clon de tal, y bueno, voy a tirar aquí un poco de tópico, pero es que no, o sea, las comparaciones son odiosas, no se puede valorar ni analizar, ni decir este juego vale la pena o no vale la pena porque sea parecido, igual o similar o parecido a un God of War. Castlevania, por ejemplo, pues nosotros valoramos positivamente el hecho de que tenga cierta personalidad. Lo valoraba el propio Christian, que es el encargado del análisis, y lo valoramos todos aquí cuando hemos hablado de ello en el podcast, ¿no? Yo creo que puede que sea o que utilice una mecánica que ya está inventada. Tampoco nadie obliga a que absolutamente todos los videojuegos que salen inventen una mecánica completamente nueva. Y está, no voy a hablar de los juegos deportivos que año tras año ofrecen básicamente el mismo concepto y todo el mundo sigue adquiriéndolo sin más. Nadie se queja de que FIFA sea un clon de FIFA o del Pro, ¿no? Pero en los juegos de acción parece que sí, que con cambiar la ambientación es suficiente. Castlevania, por ejemplo, es cierto que utiliza la base de God of War, pero al mismo tiempo es cierto que imprime una personalidad propia y que, bueno, pues uno tiene la sensación de estar jugando en Castlevania y esto en el fondo es lo que importa, que te cuenten una historia, cómo te la cuenten y que sea un juego divertido. A mí, mientras cumpla en estos tres campos específicos, de resto me da igual si se parece o no a cualquier otro juego. Luego están los ejemplos como este último Front Mission que ha salido, que incluso innovando, siendo un estilo de juego distinto a lo que ya se conoce, tampoco gusta porque es demasiado nuevo, porque se aleja de la tradición, porque... Entonces yo creo que esto también es un poco como la pescadilla que se muerde la cola. Es siempre muy repetitivo esto de comparar, de juegos clónicos y demás. Bueno, Jessica, esa era la última pregunta, pero como siempre tenemos ahí unos cuantos mensajes breves que tienes ya listos. Pues sí, empezamos esta semana con los mensajes cortos. Palotinos, me encanta la desarrolladora de juegos para iPhone Chilingo. Primero sacan el juegazo Angry Birds y ahora nos regalan el Cat the Rob. Y digo regalan porque cuesta solo 79 céntimos. Un robo. Y es un juegazo. Yo lo he estado probando esta tarde y vaya vicio. Mira que yo era de Doodle Jump a saco y es el único que ha conseguido despegarme del juego. Así que bueno, totalmente recomendado por lo que vale. El Angry Birds también, un juegazo. Sí. Ya te digo, si es que yo desde que tengo un móvil de estos es que no toco portátiles. Juanjo666, atención, Gran Turismo 5 otra vez retrasado, ¿por qué será que esto ya no sorprende a nadie? ¡Qué cachondeo! Hombre, ahora que va a salir Duke Nukem Forever necesitamos a alguien que lo sustituya y ya lo tenemos ahí. Andrés85, chicos, ¿tenéis de mascota a R2D2 si no lo sabemos? Primero Kiskash con problemas de micro y el programa pasado Ferry Wheel. ¿Lo tenéis una semanita cada uno? Nos falta 3PO. Es cuálido. Me gustaría animar a la gente que se compre el Sonic 4 Episode 1, que a pesar de la rastrera manera en la que nos lo venden, no deja de ser un juegazo en toda regla y algo que los fans del Erizo Azul llevábamos esperando mucho tiempo. Demasiado caro, creo yo. Sí, pero juegazo, ¿eh? Sí, sin duda un juegazo a la altura de los clásicos. Siempre podemos esperar a un recopilatorio, a ver si hay suerte. Villa Pixar, ¿no os parece un poco estafa el precio de la Nintendo 3DS teniendo en cuenta que gráficamente ha sido ampliamente superada por otros dispositivos y que a nivel de jugabilidad no tenemos más que refritos? La industria está estancada, solo por verlo en pseudo 3D no merece la pena pagar 300 euros. Oye, pues esa tu opinión personal, bienvenida sea. La verdad que ahí está. Ahora, yo a toda esta gente que se dedica a criticar el precio de una consola que todavía no han probado, que no tienen ni idea de cómo funciona, y con un catálogo del que opinan sin que ni siquiera haya salido, como si alguna otra consola antes hubiese presentado un catálogo mínimamente parecido. Está indignado, en el mercado, pues me parece que es un poco productivo para la consola. Yo creo que son 300 euros. Átalo, relaño. Átalo. Tranquilo. Venga. Ya está. Tómate la pastilla. Pero es que tiene razón. Pero es que estoy un poco cansado de escuchar a la gente que critica cosas sin haberlas probado. O sea, cuando la consola llega al mercado y ya se sepa, pues cuáles son realmente las especificaciones técnicas, cuando ahí hayan juegos originales o... Pero lo que no puede ser es que haya tanta gente en la que directamente critique el precio de una consola sin haberla probado. Es decir, esto es una portátil y yo creo que las portátiles, como sigan por este camino, van a acabar equiparándose con la sobremesa que conocimos nosotros cuando éramos jóvenes. Es decir, Super Nintendo, que ya está ampliamente superada, o bueno, PlayStation, que PSP prácticamente ha igualado la calidad. Pero Will, hombre, que te va a coger miedo la gente y no van a enviar más mensajes. Pero tan hater parezco, si estoy hablando normal, no lo digo de malas ni nada. Obviamente. Jessica. Y el último mensaje corto de esta semana dice así. Muerte a los blogs a la hoguera. Los blogueros no deberían vivir. Firmado el señor Rosa. Hostia. Oye, señor Rosa, ¿por qué? Señor Rosa, ¿por qué? No pregunte. Bueno, decíamos al principio del programa que el debate de esta semana tenía como protagonistas a los títulos que están siendo lanzados estos días, pero vamos a empezar precisamente con uno que es noticia porque no va a ser lanzado cuando se esperaba. Ya sabéis, lo hemos dicho en alguna pregunta del Retro Podcast, que se anunciaba ese retraso para Gran Turismo 5. Parece que PlayStation 3 tendrá que seguir esperando el regreso de la saga de conducción de Polyphony Digital. Tenía como fecha prevista el 3 de noviembre y las noticias apuntan a que de forma genérica... no concretan, el juego va a ser lanzado en Navidades. Yo no sé, caballeros, si ustedes consideran que ese retraso va a afectar a la campaña navideña de Sony, de su PlayStation 3, o si por el contrario la gente pues lo encaja como algo positivo, porque en principio parece que va a mejorar el resultado final del juego. Desde luego una noticia muy muy buena no parece ser, pero ¿qué opinan? Este, si no me falla la memoria, debe ser ya el tercero o el cuarto retraso del juego, ¿no? Es algo ya... recurrente y triste, pero por otro lado hay que ser comprensivos, ¿no? Porque estás hablando que es un título de los que más mimos ha puesto en lo que llevamos de generación. El coste superaba los 60 millones de dólares y no es moco de pavo, ¿no? Mejor asegurar, pulirlo y lanzar un producto que esté a la altura de la saga, a la altura del perfeccionismo de Kazunori Yamauchi. Y creo que con este último retraso, ellos lo comentaban, ¿no? Ya están puliendo los últimos detalles, han tenido que retrasarlo, pero ahora está la incógnita de ver cómo nos tomamos esto, ¿no? Porque Sony dice que se va a lanzar en Navidades, que no se van a perder la campaña, pero vamos a ver, el juego salía 2 y 3 de noviembre en el mercado internacional. Esto quiere decir que si retrasas, mínimo se va a ir un mes para atrás, y en un mes pues estar lanzando prácticamente ya en diciembre con la campaña navideña en sus últimas semanas. No sé si esto va a ser decisivo para las ventas, pero yo creo que un juego como Halo Reach, que se ha lanzado en septiembre y tienes las ventas que captas después del verano, que son importantes, que sabemos que septiembre es un mes como unas segundas navidades, y aparte tienes todo el recorrido, que tienes ahí un trimestre buenísimo, octubre, noviembre, diciembre, para vender cara a navidades, pues creo que las ventas acumuladas sí que se le van a notar a Sony. Yo sin duda lo que vería más correcto, después sobre todo de tanto retraso y que ya parecía estar claro que el lanzamiento del juego se iba a producir sí o sí, porque los aficionados, digamos, están ya más que quemados con este tema. Sin duda deberían, ahora que va a haber un nuevo retraso, deberían decir con pelos y señales a qué se va a deber el retraso, cuáles son los motivos, cuáles son las mejoras que va a llevar el juego gracias a estos días extra de desarrollo, vamos, o lo que quieran poner, pero vamos, ya te digo que decir únicamente, bueno, vamos a retrasarlo un poquito más y ya está. Quedarse en ese ya está, no me parece nada correcto, porque ya te digo, en este tema ya el asunto está más que quemado y los aficionados no van a dejar pasar ni una más. Yo no tengo claro que sea, bueno, si realmente es un tema de modificar algunas cosas del juego y tal, no me queda claro que puedas llegar a Navidades, porque estamos hablando de un proyecto muy vasto, muy grande, y que cualquier pequeño problema yo supongo que tiene que ser complicado de solucionar a todos los niveles. Por eso me extraña que lo puedan retrasar un mes solo. Y diría que Sony Europa no estaba muy contenta con el retraso, y comercialmente Sony América, no tiene sentido. Eso es. Y comercialmente no tiene sentido hacerlo, porque tampoco has retrasado Little Big Planet 2. Te vas a perder a lo mejor el Black Friday de Estados Unidos, y no, la verdad es que no encuentro ningún sentido, a no ser que haya caído algún problemón que no sabemos y que estaría bien conocer por lo que comentáis, porque entre la fecha cambiada y las previsiones que no se han cumplido, la verdad es que sí, Duke Nukem Forever tiene sustituto de cierre el año antes. A lo mejor tanto no, pero sí que es un poco exagerado lo que está pasando. Ahora que después de esto ya creo yo que tiene que ser el título de conducción más pulido del universo. Si no, ya me dirás qué nivel de exigencia le podemos hacer a un juego que lleva casi 4 años en desarrollo, más la preproducción. Lo que no sé exactamente es a qué se refieren ustedes cuando hablan de que el juego va a ser el más pulido, o de que este retraso se va a dar como los últimos retoques a Gran Turismo. A mí normalmente no me suele dar buena espina que un juego se retrase tantas veces durante tanto tiempo y con justificaciones tan anodinas como que, bueno, que hay que arreglar un poco la interfaz del jugador, que está muy bien poner esto de cara a la galería, pero no sé exactamente qué quiere decir la interfaz del jugador, porque es demasiado compleja, o la interfaz de los circuitos, o no sé exactamente qué están arreglando. Yo creo que es muy difícil precisar. Y después de las primeras pruebas jugables, yo creo que lo decía Nando, a nuestro compañero Fer, hace poco también, que jugablemente, un juego de carreras básicamente, y lo repite Juanchi prácticamente en cada análisis de algo de velocidad. Sí, es muy importante el gráfico, es muy importante que haya hecho 800.000 coches, pero lo más importante es que te transmita algo a nivel jugable, y Gran Turismo normalmente suele transmitir simulación. Yo creo que si han echado tantas veces hacia atrás el juego, y conociendo a Polyphony, yo creo que tiene que ser porque la esencia jugable no les habrá convencido, porque de resto se las han apañado para conseguir buenos resultados en este sentido en 4 ediciones que han salido en menos de 6 años o 8 años, o sea que... El problema es este, que si realmente ahora cuando tienes una fecha 3 de noviembre para sacar el juego, resulta que tienes que empezar a cambiar cosas que no te convencen, está claro que algo no está cuadrando, o en las previsiones que tenían o en algo, es que no, algo no cuadra seguro. Pues yo, sintiéndolo mucho y como viene siendo habitual en los últimos años, voy a tomar la posición, digamos, menos populista y te voy a decir una cosa. Yo hasta, vamos, es que lo apoyo, rompo una lanza a favor de ellos. No sé si es que yo estoy acostumbrado a tratar con géneros que los retrasos, los constantes, estamos mejorando, estamos haciendo tal, no puede salir esta semana, sale la que viene, sale el mes que viene, son habituales. Pero oye, es su producto. Y si ellos creen, a ver, somos nosotros los primeros que sabemos que nos ponemos en determinadas ocasiones muy chinchosos con determinados fallos. Y saben que determinados problemas que pueda presentar o la interfaz o el acabado gráfico o el sonido o lo que sea, luego a la gente, a la crítica, les pueden acabar importando y te pueden acabar repercutiendo a nivel de ventas. Entonces, si ellos han considerado oportuno que tenían que retrasarlo porque tenían que mejorar algo, bueno, chapo, o sea, quieren mejorar su propio producto. Te va a valer lo mismo que salga este mes, que de aquí 3, que de aquí 5, el precio va a ser el mismo, pues oye, que salga cuando tenga que salir y que salga cuando está acabado. Yo ya digo, no lo veo tan dramático como lo estáis pintando aquí. Tienes razón, pero sí que admitirás que tiene un punto preocupante el hecho de tener una fecha de salida y que se retrase cuando se había especulado en que el juego ya era Gold. Esto, quieras que no, tiene un punto preocupante. Sí, es que es una falta de planificación bastante importante. Ya lo he dicho antes, si tienes ya después de tantas fechas, da ya un día fijo. Pues si vas a dar un día fijo es porque estás completa, total y absolutamente seguro de que lo tienes todo atado, de que el juego va viento en popa y que para ese día va a estar listo. Y no hay más vuelta de hoja. Y si ahora dicen que no, vamos a esperarnos un poquito más, pues es que vamos, es que no saben a dónde van. Bueno, señores, ¿alguien quiere apuntar algún último detalle? Porque yo creo que el tema está visto para sentencia. Yo, vamos, creo que cerrando la postura que o con lo que me quedo yo, es que es un retraso más. Sony yo creo que era asumido pensando en el año fiscal, que esto no va a repercutir demasiado en sus beneficios, ya que aún tiene un trimestre por delante, y que el título, sinceramente, creo que va a cumplir los niveles de calidad de la saga, así que un poquito más no pasa nada, esperamos y dejemos que Yamauchi y su obsesión por perfeccionar más y más el juego pues, y la conducción nos lleven hacia esa sensación de conducir como si estuviéramos dentro de uno de esos coches de ensueño que nos pone el juego al volante. Bueno, esperemos que efectivamente así sea. Hablando de juegos que o franquicias, ¿no? Que suelen siempre marcar un momento relevante dentro de los años o las temporadas del videojuego, hablo de Final Fantasy. Estos días veíamos cómo se lanzaba la 14ª entrega de la saga de Square Enix y lo cierto es que su lanzamiento ha supuesto una sacudida a los cimientos de la comunidad de los MMO, de los seguidores de los MMO, no precisamente porque el juego sea pues especialmente bueno o haya aportado logros y novedades interesantes al género, sino más bien por todo lo contrario. Lo realmente impactante es que, por lo visto, ha suscitado mucha polémica, muchas dudas por lo que supone su acabado, una decepción general, podríamos decir, en el público. Y bueno, el que lo ha analizado, que es Albert, le ha dado ese aprobadillo por los pelos en Mary Station, ya lo sabéis. Vamos a ver si este título, que es del que se esperaba mucho y en el que imaginamos Square Enix había depositado pues muchas de sus esperanzas para este año, no sé, ¿dónde ha fallado? ¿Qué es lo que realmente ha hecho que merezca la nota que merece? ¿Y qué es lo que opináis vosotros con respecto a esta decepción? Yo creo que eso sí que lo podemos decir, que plantea este Final Fantasy XIV Online. Dices que ha sido un aprobado por los pelos. Mira, te diría hasta por la raíz. Ha sido un aprobado por el minoxidil. Exactamente. A ver, pongamos antes de todo a la gente en situación. Square Enix es una compañía que hace 7 años lanza su primer juego online, Final Fantasy XI, y que bueno, después de 7 años de trabajo, logra uno de los MMOs más respetados, incluso más apoyados por parte de la comunidad. Entonces, el año pasado se anuncia en el E3 Final Fantasy XIV, y meses después se dice que sale este año. Como decimos en el propio análisis, nos extraña porque decimos, a ver, un desarrollo de MMO sabéis que es larguísimo, que en cuanto se anuncia puedes esperar 2-3 años hasta que realmente puedas empezar, pues eso, en fases beta, fases alfa, y luego acabar jugando. Entonces, nosotros teníamos la esperanza de que toda esa experiencia acumulada por parte de Square Enix en el género, lo que había acumulado de experiencia en Final Fantasy XI, se aprovechara y hicieran de Final Fantasy XIV una secuela no solo a la altura, sino superior. No ha pasado eso, y lo que tenemos entre manos es uno de los juegos, como hemos dicho en el texto, más simples, más sosos, más sin ningún tipo de chispa, y sobre todo, más toscos, que hemos tenido el dudoso placer de probar en mucho tiempo. Final Fantasy XIV, el problema que tiene es que de todas las mecánicas que aprovecha de los demás MMOs, las que plasma, que no son todas, las plasma mal. Es decir, es un problema no de que salga con bugs, no es un problema de fallos técnicos, el problema es que está mal planteado. Es decir, si el pilar base de un MMO es hacer misiones, no puede ser que para hacer una misión tengas que hacer más de una docena de clics hasta que la misión la puedes empezar a hacer. Hay cosas, hay pilares básicos que creemos que se han hecho totalmente, bueno, de una forma bastante desastrosa por parte de Square Enix. Ya digo, ni el sistema de misiones funciona. Gráficamente sí, es espectacular, pero claro, ¿para qué quieres gráficos si a la hora de crear un objeto tienes que estar un minuto entero hasta que ese objeto se crea? La primera vez te parece entretenido, la segunda dices, uy, esto empieza a ser un poco peñazo. A la tercera es que es un tedio inaguantable y por lo tanto está habiendo esta masa crítica tan abismal, tanto por prensa especializada como por comunidad, en la que, bueno, no sé si os habéis fijado, pero es que en Metacritic la media está precisamente en eso, en un 50 y poco. Creo que es el MMO peor puntuado, leía el otro día, de los últimos 6-7 años. Entonces, realmente es que no se han hecho las cosas como se deberían. Dicho lo cual, pues si tenéis alguna duda en concreta de por qué, de en qué falla, pues adelante. Y aquí hombre, yo lo que quería apuntar es que ha sido un shock total, ¿no? Los foros especializados en MMOs dentro de nuestra revista y en otras comunidades más centradas en el género han sido un hervidero que solo les ha faltado ir con palos, antorchas y estacas a la sede de Square en Roppongi, macho, porque ha sido un espectáculo como la gente de hecho se han hecho montajes ya de paradas de Final Fantasy XI en plan funeral. O sea, la propia gente japonesa, la media de nota japonesa de usuarios japoneses en determinadas comunidades donde ellos opinan, donde ellos tienen sus foros y tal, era una media de entre 1, algo sobre 10. O sea, es que no lo aceptan ni los japoneses. No hay excusa aquí de que es un juego orientado para el público de Japón. No, es que es un juego malo. O sea, es un juego que realmente no está bien concebido. De toda esta... Bueno, primero que has ido como de menos a más, de más a menos. Hace un par de semanas decías que te estaba gustando mucho lo que estabas viendo en la beta. Pero después parece que uno de los puntos que más se ha criticado del juego... Cosa que yo todavía no entiendo demasiado bien es que se critica mucho y muy duramente que parece una especie de prueba de fuego para luego adaptar el juego correctamente a las consolas, más concretamente a PlayStation 3, que por lo visto es la única consola que, según Square Enix y el productor del juego, es capaz de mover el motor gráfico de Final Fantasy XIV y de establecer una base que sirva como lo es en PC, ¿no? A mí no entiendo este concepto porque desde mi punto de vista de consolero, como tú me llamabas antes, para mí los MMOs siempre han sido mucho del terreno de PC, muy pocos MMOs, hasta donde yo tengo constancia, han sido capaces de triunfar en consola, y sobre todo porque Final Fantasy XI, si en su día era extraño, era porque era prácticamente el primer Final Fantasy que estaba totalmente pensado para usuarios de PC. Yo creo que uno de los éxitos fue ese, que parecía que de repente Square Enix decía a los usuarios, mira, les conocemos, sabemos lo que buscan y sabemos lo que quieren, y Square Enix por tradición no es una empresa que se dedique demasiado a los compatibles. Entonces, no sé si es que realmente yo me he confundido o que este Final Fantasy parece que es un juego de PlayStation 3 con un port previo en PC. Precisamente ese es uno de los motivos y te responderé rápidamente. Una de las grandes lagras que tiene el juego es su atroz interfaz. Es decir, es una interfaz adaptada totalmente a las necesidades de un pad, pero es que ni con esas. O sea, da una sensación de que realmente se está usando al público de PC para hacer de beta tester de lo que sea la versión para PlayStation 3 en marzo, pero es que dudamos realmente que ni la gente de PlayStation 3 se sienta a gusto con esa interfaz. No es un problema de de fallos, ni, o sea, es un problema de que hay que hacer 25.000 clics para hacer cualquier cosa, hay que acceder a 25.000 menús para hacer cualquier otra, y obviamente en un juego en el que estás horas jugando, al final hacer tanto clic para tener tan poca recompensa acaba siendo un tedio. Entonces, yo realmente no creo por mucha beta que estén haciendo, ya te digo, el juego está mal concebido y por mucho tiene que mejorar mucho para que realmente en PlayStation 3 sea el juego decente que llegó a ser Final Fantasy. Bien, la situación es esta, está la gente que no se lo traga de ninguna de las maneras y salimos de hace un par de meses de ver el fiasco que ha pasado con All Points Bulletin. No sé, puede la situación, lo pongo encima de la mesa, de Square llegarse a plantear el hecho de cerrar servidores y bueno, irse corriendo con el rabo entre las piernas, o eso es inconcebible y Square va a tener que aguantarlo, tirar a base de parches, revisiones, tirar también, invertir mucho dinero, pérdidas y aguantar con el juego como sucesor del 11. Pues mira, te soy totalmente sincero cuando te digo que es una duda que llevo días haciéndome. Es decir, el papelón que se le presenta ahora mismo a Square Enix es muy grande. ¿Por qué? Porque muy posiblemente de aquí 15 días, cuando se acabe el periodo de prueba de 30 días que todo el mundo tiene, habrá una desbandada general bestial. Entonces tienes un proyecto con un número oficial de Final Fantasy, que no estamos hablando de poca cosa, es una de las sagas más consideradas en el mundo de los videojuegos, y ¿qué vas a hacer si realmente, como se está previendo, como se ve a venir, tienes una desbandada que te deja los servidores vacíos? Entonces, yo realmente no lo sé. ¿Tú crees que Square va a cerrar un capítulo oficial de la saga? A mí me parece, vamos, sería histórico que asumiera un error tan catastrófico que realmente al cabo de X meses cerrara servidores. Yo personalmente soy más partidario de la idea de que intentarán salvar el papelón como sea, a base de parches, a base de expansiones, a base de incluso dar meses gratis a los usuarios que no paguen ahora, porque no se les puede cobrar por lo que están ofreciendo, y que bueno, con el tiempo se acabe estabilizando un poco y se acabe siendo algo aceptable. Pero ya te digo, la duda que me queda es igual que a ti. ¿Tiene un papelón encima de la mesa Squaresoft ahora mismo, Square Enix ahora mismo, bestial? No, yo creo que acabarán haciendo esto, ¿eh? Acabarán comiéndoselo con patatas, acabarán perdiendo pasta y esperar que esto se encauce de alguna forma con revisiones y parches y ya está. Pero mirad, lo estaba pensando yo cuando estaba leyendo la primera versión de tu análisis y pensaba... La del machete. Square Enix... Square Enix... Dos lanzamientos clave, Final Fantasy XIII, Final Fantasy XIV, dos decepciones. Hemos visto el Final Fantasy XIII, aquí ha sido largamente discutido, que solo le ha gustado a Will, sabemos que es rarito. 80 en Metacritic y Final Fantasy XIV, fiasco brutal. O sea, no entiendo, Square, dos lanzamientos gordos, dos reveses importantes. Nacho, tú que estás comentando eso, y bueno, es una pregunta que os lanzo a todos, ¿no da la impresión un poco de que la Square grande que conocimos se está medio diluyendo? O, no sé, igual es una impresión que tengo, pero la pregunta desde luego se la puede plantear. No, mira, lo que pasa es que la Square grande está siendo grande, pero no en el sentido figurado, sino en el literal. Está siendo una megacorporación después de las fusiones que ha tenido, y está tirando hacia rentabilizar al máximo sagas, y ya sabemos a qué conlleva esto, ¿no? Y normal. Igual, en este caso, no, ¿ves? El caso de Final Fantasy XIII sí que puede ir por ahí. En este caso yo creo que simplemente el fracaso obedece a más decisiones de diseño. Vamos, no es lo mismo lanzar un Final Fantasy cada dos años que buscar relevo a Final Fantasy XI, que ha sido un juego enorme, que ha funcionado muy bien, especialmente en Asia, y que ha tenido expansiones y que se ha ido funcionando bien. Pero vamos, que la Square de antes, artesana, con grandes nombres, pues ha desaparecido completamente. Square lleva ya muchísimos años sin ser la misma, prácticamente desde aquella película Final Fantasy la Fuerza Interior, que le hizo tener tantas pérdidas, hizo que Sakaguchi saliera de la empresa, y ahí fue cuando Square comenzó a recuperarse como podía, la fusión con Enix, el rédito a su saga Final Fantasy con el Final Fantasy X2, que fue el comienzo el principio del fin para una saga tan histórica en lo que a juegos de rol se refiere. Y fíjate tú que es curioso que ahora en este Final Fantasy XIV lo único salvable de todo el juego es precisamente el trabajo que ha hecho una persona que digamos que es el único veterano que queda ahí de la saga, que es Nobuo Uematsu, el compositor de la banda sonora. La banda sonora es bestial, es buenísima, y es lo único que se puede salvar de ese título. Y ya te digo, porque está ahí uno de los primeros. Sin duda, la Square de hoy en día no la veo yo Seguramente habrá tocado ya fondo con este Final Fantasy XIV, o al menos eso quiero pensar yo, y esperemos en su próximo proyecto se lo tome con más calma, se lo cocine mejor y lance algo que no esté ahí para hacer caja, sino para hacerle recuperar el prestigio que lleva tantos años perdido, que sin duda lo necesita, pero ya. Yo quiero apuntar a una cosa, que es que Square Enix no es solo Final Fantasy. También tenemos que fijarnos un poco en lo que es la producción global de la compañía, y ahí ha hecho cosas en el último año bastante interesantes más allá de Final Fantasy. Por ejemplo, The World Ends With You en DS, y ahora recientemente acaba de salir el Birth by Sleep. Y son dos juegazos, lo que pasa es que son juegos de portátiles y quizá no se les da la presencia mediática que merecen, pero son auténticos juegazos dignos de la Square Enix de toda la vida. Y luego también Square Enix también ha hecho grandes juegos como últimamente como Dragon Quest 9, así que bueno, que no es solo Final Fantasy y ya está. Que hay otras cosas que también está haciendo la compañía que son muy muy buenas. Sí, como convertir Parasite Eve en un shooter en tercera persona, ¿no? Pero hay que probarlo. Yo sigo diciendo lo mismo, con Square Enix hay un gran problema. Es que Square, desde que se fusionó con Enix, bueno, Squaresoft desde que se fusionó con Enix ha cambiado mucho el estilo de juego. Sigo diciendo que Dragon Quest, gracias a esta fusión que hubo en su día, ha llegado a Europa. Que todos los juegos de Square que llegan actualmente a Europa. Que Front Mission ni siquiera lo ha desarrollado Squaresoft como hacía anteriormente o antiguamente, siendo una de las IPs más importantes de la compañía a nivel táctico, sino que lo ha hecho Double Edge, que no da la sensación de que tenga mucha idea de qué clase de producto tenía entre manos. Aunque sí que es un juego muy divertido. Kingdom Hearts, lo mismo que The World de Tewi este, son dos juegos que funcionan muy bien para el jugador hardcore, pero que no funcionan bien en el mercado, y ese acaba siendo el problema. Square Enix sigue o apuesta en la modernidad en los tiempos actuales por un público mucho más casual, y sigue rompiendo récords constantemente en Japón. Mientras siga haciendo esto no va a cambiar la dinámica. A mí lo que me preocupa es que todas las compañías japonesas siguen exactamente la misma línea, ¿no? Pero yo sigo diciendo esto. Enix ha sacado hace poco Dragon Quest 9, que es un juego que tiene las alabanzas de toda la prensa internacional y que tiene un 9 de media Metacritic. Yo sigo diciendo que estas cosas no las podemos tomar al pairo y que tenemos que centrarnos en que las cosas cambian, y Final Fantasy ha dejado de ser la IP más importante de Square Enix, al margen de que Dissidia se forre a vender y estas cosas. Bueno, pues de un título que efectivamente no ha recibido demasiadas buenas críticas, a otro que lo ha hecho un poco mejor, pero no como cabría desear para un cambio, el de Electronic Arts con su saga Medal of Honor, que se esperaba bastante más pues crucial con respecto al futuro de la saga de lo que finalmente ha sido. Electronic Arts ha visto en Call of Duty, el gran rival de estos últimos años, por dónde andaba el futuro de este tipo de género, el shooter en primera persona bélico, y decidió pasar de la Segunda Guerra Mundial por fin a los tiempos actuales con este nuevo giro en la saga Medal of Honor, que finalmente parece no va a ser todo lo positivo que pudiera esperarse, sobre todo aquellos que hace algún tiempo disfrutaron, como yo por ejemplo, con los primeros títulos de la saga. Señores, era Juanchi el que lo analizaba, pero nosotros nos toca transmitirle al oyente del podcast lo que pensamos de todo esto, así que quien se anima. El juego ha sido recibido un poco en frío después de lo que se esperaba. EA tenía la intención de competir de tú a tú con el rey a nivel comercial que se ha convertido Call of Duty con su subsaga Modern Warfare, y por eso decidieron saltar a la guerra moderna que está tan de moda ahora. Y la idea, ya lo dijeron algunos dirigentes, que la idea era desbancar al producto de Activision. El problema que ha tenido, ahora que tenemos el juego ya entre manos, es que ha querido acercarse tanto a Call of Duty que se ha convertido en una copia o un plagio, aunque a Will no le guste hablar así de los juegos, un poco descafeinado. Campaña muy muy corta, coge lo peor de Call of Duty, que sería la inteligencia artificial de los enemigos, o la nula inteligencia artificial, los escenarios muy similares, y bueno, a ver, la verdad es que no sé dónde va a llegar Medal of Honor. Sí creo que es un buen punto de partida y una buena noticia, porque creo que con Modern Warfare 2 Activision está un poco a la expectativa, un poco columpiado, sin innovar demasiado, y ahora con Medal of Honor tendrán que espabilar, y la competencia siempre se agradece, pero la verdad es que el primer intento, al menos desde mi punto de vista, ha sido fallido. A ver, el planteamiento no era malo. Además, hemos visto que que lo que ha sido la cobertura previa se ha ido enseñando facetas del juego bastante de forma ordenada. Hemos tenido ocasión de probarlo, ver el multijugador, que por cierto ha hecho DICE y que es una pasada, creo que es lo mejor del título sin dudas. Y después, bueno, la historia también ha estado bien introducida. Hemos visto que se sigue a un escuadrón de operaciones especiales que es real, está basado en combatientes reales, que es el escuadrón Tier 1. Y por ahí bien. El problema es que el juego es mediocre en todos aspectos, o sea, no destaca en nada nuevo. Ya hemos visto todo lo que vas a ver aquí, lo has visto antes. No sé, Modern Warfare puede ser una fuente de inspiración hasta cierto punto, pero si quieres competir y ganarle, tienes que hacer algo nuevo. No puedes seguir a pie juntillas el guión, el enfoque de los niveles, incluso los mismos fallos, como decías tú antes, Salva. Y tampoco quedarte con un modo campaña como el que tiene, ¿no? Que es súper corto. Ya era corto el de Modern Warfare, el de los Call of Duty tradicionalmente siempre es corto. Pero vamos, intenta por lo menos no caer en los mismos errores, ¿no? Así que creo que en general no es que sea un desastre, ni mucho menos, ¿no? Pero es un juego mediocre en el término de la palabra. O sea, mediocre significando normal, discreto, que no destaca en la media, digamos la normalidad. Y si quieres competir y hacerle pupa a lo que ha sido uno de los fenómenos en los juegos de acción, que ha hecho jugar a estar en el multijugador enganchados a gentes de todas las edades y perfiles, pues te amigo, tienes que hacerlo mejor. Es que a mí me da la sensación que ya desde la presentación del juego tenían un poco de cuidado a la hora de describir cuál iba a ser la esencia desde Medal of Honor, que no tenía por qué ser competir con Call of Duty, ni fijarse en Call of Duty, que sí, que era un referente. Comentaba una vez el producer, el productor del juego, pero que realmente no se habían fijado mucho en él a la hora de crear o concebir el juego. Querían crear algo completamente nuevo, partir de una base nueva, construir una franquicia en la que además iban a participar, pues básicamente los creadores de la saga desde el principio, los que sabían perfectamente cuál era la esencia del juego. Al final, a la hora de probarlo, a mí me da la sensación de que lo ha descrito muy bien Nacho en el término de la mediocridad, ¿no? Se queda vacuo, no sé, vacío, es que no le encuentro un golpe al juego para terminar y decir, o sea, esto es realmente lo que tanto vale la pena, que sí que te pasa con Call of Duty, al margen de que tenga una buena IA o no. Yo creo que esto es lo que va a echar en falta a la gente, que Medal of Honor se queda un poco en un quiero y no puedo de alcanzar una excelencia para la que, para mí, nunca ha estado destinado a llegar. Y ya partiendo de esa base, uno no se puede esperar una obra de arte, pero sí, desde luego, que un juego que entretiene y que tiene un multijugador muy, muy potente, que para mí sigue siendo mejor que Call of Duty, lo cual tampoco es decir mucho, y que tiene una reminiscencia muy grande con Battlefield, y esto a mí me gusta, me agrada mucho. Otra cosa es que llega al nivel de profundidad en Call of Duty a nivel argumental o algo por el estilo. Mira, Bad Company 2 es infinitamente mejor juego que este Medal of Honor, de calle. Al Medal of Honor le pasa un poco como a los shooters en tercera persona que han salido después de Gears of War, ¿no? Que se ve que quieren coger el tirón de algo que ha tenido éxito. De todas maneras, lo que apuntaba Nacho sobre el multijugador con DICE, detrás hay gente buena haciendo juegos, y si EA decide darle un buen soporte a la franquicia, yo estoy convencido que va a pegar un subidón a medio plazo, seguro. Y eso nos va, lo repito, va a beneficiar también un subidón en Call of Duty. Lo que también me parece triste con este juego es sin duda la polémica que ha querido suscitar para generar publicidad con todo el tema este de los talibanes, para arriba, para abajo. Que vamos, perfectamente Electronic Arts podía haber cogido, digamos, cualquier otra temática, otro fondo para su shooter en lugar de este tema tan delicado, pero sin duda lo han cogido para lo que lo han cogido, y eso tampoco me parece a mí acertado, no por el hecho de que hayan puesto a los talibanes, a Afganistán y todo lo que hay allí liado, sino por el oportunismo, sin duda, con el que ha sido así. Que recordemos que Call of Duty es ni más ni menos que el clon que en su momento se sacó Activision de la manga para competir con Medal of Honor. Entonces, da la sensación un poco como que los responsables de la saga Medal of Honor han perdido un poco el tren, lo dejaron escapar en su momento, sacaron unas geniales entregas. ¿Quién no se acuerda de Alien Assault para PC? Para mí, uno de los mejores shooters de este corte que he jugado. Barco en Normandía. Exactamente, era espectacular. Entonces, parece ser pues eso, que dejaron la saga de lado, desde Electronic Arts se centraron más en el toque, digamos, abierto, realista, multijugador, entre comillas, masivo de la saga Battlefield, y cuando han intentado recuperar un poco el terreno que habían perdido, pues han dado cuenta que se han quedado atrás y que ha habido una compañía, un grupo desarrollador, que es que les ha sacado, pero vamos, kilómetros de distancia. Entonces, bueno, para la saga Medal of Honor, quizás lo que decimos, quizás es el primer paso que tenía que dar para, a partir de ahora, no sé si anualmente, si cada dos años, pues empezar a recuperar un poco y establecerse otra vez donde lo que llegó a ser una vez. Yo insisto, Medal of Honor era el referente de este tipo de juegos. Pero aquí lo que pasa es lo de siempre, es decir, que sea Medal of Honor o lo que sea Call of Duty, eso es irrelevante, lo que importa es el estudio que está detrás. Entonces, ¿por qué Modern Warfare fue bueno? Porque tenía un estudio muy bueno, con una experiencia muy rodada en el género. Entonces lo que no puede ser es que coja un estudio nuevo, semi-nuevo, y lo ponga a poner en un juego y lo convierta en un rival a Modern Warfare. ¿Por qué no? Porque no tiene ese equipo de rodaje suficiente como para hacer un desarrollo semejante. Entonces al final es una cuestión de equipo. Al final la cuestión, ¿tengo un equipo preparado para hacer un juego a este nivel? Sí, no. Si lo tienes, estupendo. Si no, va a ser muy difícil. Necesitas un Mungie, necesitas un Infinity War, o necesitas un estudio de ese calibre para hacer algo que pueda generar ese impacto. Si no, por mucho nombre que tenga, no va a ir a ningún... Hablo nombre sabio, hermanos. De todas maneras, es normal lo que acabo de pasando, tal como he dicho Albert antes. Medal of Honor era el referente en los tiempos en que, digamos, los programadores, que luego fueron Infinity War, eran los que programaban los juegos. O sea, los primeros Medal of Honor están programados por los mismos que luego se escindieron de Electronic Arts, se fueron a Activision y empezaron con los Call of Duty. O sea que digamos que los creadores de este Medal of Honor no tienen absolutamente nada que ver con los programadores de los antiguos títulos. Y yo quiero apuntar una cosa, y es que este modus operandi no es nuevo. A ver, estaría diciendo, no, es que es la respuesta de Electronic Arts a Modern Warfare y Dante's Inferno, que fue, y Need for Speed, que fue, y Dead Space, otro Frankenstein, El Padrino, que fue, Skate, que fue. Es que estamos viendo que EA se rige por el principio de acción y reacción, ¿no? Es un poco, ¿qué funciona? Pues bueno, voy a meterme yo aquí a hacer esto. Y, amigo, no siempre sale bien. Bueno, caballeros, ¿alguien quiere aportar algo más con respecto a Medal of Honor? Lo digo básicamente porque el último de los títulos que vamos a tocar esta semana tiene como protagonista a Sonic. Ya sabéis, por fin se lanza esa cuarta entrega, al menos numérica. Ha habido otros títulos posteriormente a aquel Sonic 3, ¿no? Pero no podrían considerarse capítulos de la del hilo, pues no sé si decir argumental, tampoco es exactamente eso, de la saga. Por fin se lanza ese cuarto capítulo. Lo esperábamos muchos, los nostálgicos, pero también los que se han dado cuenta de que en los distintos bazares, lives y demás, hay muy buen material con espíritu retro. Ese primer capítulo de Sonic 4 por fin se encuentra ya disponible y lo hemos probado. Lo hemos probado, ¿qué nos parece? ¿Realmente es un digno regreso de la mascota de Sega o cómo lo veis? Yo me he encargado del análisis y me ha gustado mucho. De hecho, ya lo comentaba, ¿no? Que Sega viene de una época lamentable de prostituir a Sonic con reediciones, entregas, plataformas en 3D, otras bastardas con otros protagonistas, con cards, con Juegos Olímpicos. Y cuando se anunció ese Sonic 4 Episode 1, pues se hizo como la continuación legítima del Sonic and Knuckles de 1994, si no me falla la memoria. O sea, era una entrega tradicional en 2D, de scroll lateral, y con todo, pues con todas las señas de identidad de la saga, ¿no? Escenarios coloridos, velocidad, los anillos, los monitores con los extras, los jefes finales, las fases de bonus y demás. Y hay que decir que después de haberlo jugado, de haberlo completado, es un regreso muy, muy digno, que tiene todo el derecho del mundo a considerarse entrega legítima y continuación de estos tres grandes juegos que fueron Sonic the Hedgehog, Sonic 2 y Sonic & Knuckles. O sea que para mí Sega lo ha hecho bien, por fin, después de no sé cuántas entregas fallidas, pero en este a mí estoy totalmente satisfecho. Sí, sin duda Sega, o a Dreams más bien, porque este juego ha sido creado por Dreams, que no en vano han sido también los desarrolladores de los únicos Sony, digamos, que han salido decentes en estos últimos años, que han sido las entregas para las consolas portátiles de Nintendo. Y vamos, lo que han querido aquí está claro que ha sido una vuelta a los orígenes al 100%, tanto en la primera fase, que es la Green Hill Sony de toda la vida, como la Casino Night en homenaje al Sonic 2. Esa es sin duda la que a mí personalmente más encantado me ha dejado. Y vamos, se ve que la jugabilidad clásica está ahí, o sea, no es solo un Sonic correr por correr, sino que también tiene su buena dosis de habilidad, de plataformeo, de saber esquivar o eliminar a los enemigos. En fin, un juego bastante bueno, además esa característica nueva que le han puesto de, digamos, hacer un lock-on sobre los enemigos y tirarse sobre ellos también está bastante bien. Lo que sí que he echado bastante de menos han sido no son novedades, sino, digamos, las mejoras clásicas que había en Sony anteriores, como las barreras, la de fuego para lanzarse sobre los enemigos, la de rayo, que creo que lo que hacía era traer anillos, de eso no he visto nada por aquí. No, solamente está la barrera tradicional, ¿no? La que te protege un toque y ya está. Pero fíjate, hablando de cosas que se echan en falta, yo echo de menos varios de los elementos típicos de esta trilogía, ¿no? ¿Dónde está Tails, que se podía haber incluido perfectamente? ¿Dónde está Knuckles? ¿Dónde está el juego cooperativo? Y vaya, en definitiva, cosas que parece que Sega no ha querido poner, en plan de, bueno, esto me lo guardo para el episodio 2 o para el 3, porque no tenemos ni idea de cuántos capítulos se van a lanzar de este Sonic 4. Esto es lamentable, o sea, es una política bastante, pues, deleznable, ¿no? Es algo a criticar el hecho de, oye, sacar este buen juego, porque es muy buen juego, y primero lo dotas de un contenido súper escaso, porque es que en una hora te has pulido el juego. En 50 minutos superas los 12 niveles, porque son 3 por cada zona. Hay 4 zonas, tenemos el casino, tenemos este homenaje a la Green Hill Zone, tenemos después el templo con las trampas submarino, y también tenemos una especie de base de rotor Robotnik, ¿no? Luego aparte tenemos cada una jefe final, y al final, cuando completas todo eso, el último enemigo que aparece, parece que Sega haya subido la dificultad a propósito, exponencialmente, simplemente para tenernos tiempo entretenidos a matarlo, ¿sabes? Es algo que dices, bueno, es escaso de contenido, no quieras disfrazarlo. Así que, por mi parte, cosas a criticar: que sea descargable y que sea muy, muy escaso de contenido, que esté muy falto de niveles y que no podamos jugar más, porque es que una hora te lo has cepillado. Sin duda, eso es lo que más ha decepcionado, además desde el principio, desde que se anunció el proyecto. Todos esperábamos un lanzamiento en formato físico a la altura de las circunstancias de un Sony llevando el número 4 delante, pero aquí está claro que Sega está yendo a por la pela, lanzando el juego poquito a poco. Vamos a ver ahora las ventas que tenemos, vamos a ver los capítulos siguientes, y también será por eso, por no saber los números de capítulos que van a tener, porque no saben tampoco todavía el rendimiento que le van a sacar. Pero sin duda, yo espero que al final sí hagan un lanzamiento en formato físico recopilando todos los episodios, porque vamos, sería lo suyo. Para terminar, recordar que lo tenemos disponible en cualquiera de las consolas domésticas de la sobremesa. Está en Wii, está en Play 3, está en 360, y además también lo tenemos en iPhone, iPad, y de hecho se lanzó antes en las plataformas de Apple el día 7, y fue, paradojas de la vida, la versión que causó el retraso, que pues prácticamente han sido 2 meses, ¿no?, que hemos tenido, que no hemos podido recibir el juego antes. Así que fíjate. A mí lo que me trae, yo sé que no encaja tampoco exactamente con el tema, pero lo que decía Nacho, de que no se sabe exactamente cuántos capítulos van a descargar o van a lanzar sobre el juego, y que en base a ello no se sabe por qué no han metido todos los elementos que podían haber metido. A mí lo que me hace preguntarme es que si alguna vez, aunque sea un poco fatalista, vamos a ver algún Sonic que realmente reúna todos estos elementos, porque el Colors aparentemente tampoco tiene, parece que va a ser tan completo como se esperaba en un principio, aparentemente. Y si ahora se dice esto de Sonic 4, que cuando se anunció iba a ser el regreso de Sonic al lugar destacado que nunca debería haber dejado y bla bla, la verdad que me pregunto por qué Sega no se toma en serio o se toma en serio tan pocas cosas de las que hace, porque ¿qué resultado tendría un Sonic 4 realmente complejo, con todos los elementos y con una forma jugable como la que tiene este pequeño capítulo descargable? ¿No lo han podido sacar como una prueba de fuego para ver cómo reacciona el público? Yo creo que Sega sí que se lo toma en serio, se lo toma tan en serio que nos va a vender el Sonic 4 por fascículos y nos va a sacar la vida. que es lo único que le critico a SEGA en este proyecto, el planteamiento, que ni ellos lo tienen claro y que devalúa un poco el producto, que por lo leído en el análisis de Nacho es más que bueno. Pues nada, yo decir que es lo que hay, que cuando tú le pones interés, tienes un referente y tomas ese referente, lo transformas y haces las cosas bien, con una base sólida como la que tiene Sony, pues es más fácil que cree algo que esté a la altura de los originales. Yo decir que a mí ha habido varios Sonys que sí me han gustado. Los Sonys de Game Boy Advance sí me gustaron bastante, aunque no lo hizo Sega, lo hizo Dumps, me parece, o Dimps, pero sí, fueron bastante buenos. Y nada, pues celebrar. Lo único, quizá lamento, habéis comentado el tema de que estaba por episodio. Me hubiera gustado que hubiera sido un gran juego como tal, sin episodio ni historia, sino un juego completo. Pero bueno, yo creo que es motivo de celebración. Bueno, pues vamos a ir cerrando el tema. Yo, si me permitís, apunto una cosa muy muy breve, ya como epílogo a este comentario. Decía Nacho, tema Tales, algún otro detalle que seguramente acabará apareciendo en las otras entregas. Yo sí creo que el juego es un poco caro, teniendo en cuenta esto, que no es el juego completo, y comparando con otras cosas que hay por ahí en los bazares, como decía, que son muy buenas y son más baratas. Pero quizá yo lo que... Y no creo que sea una pega. Tú comentabas en tu análisis, ¿no?, que las músicas estas medio MIDI recuerdan mucho a los Sonic de Mega Drive, sobre todo, que tenían muchísima personalidad. Pero yo creo que corriendo los tiempos que corren, igual sí podían haber, quizá en ese sentido, pues no sé, apostado por a lo mejor el equipo, si se hubiese podido, que hizo la banda sonora del juego de Mega CD, me refiero al japonés, porque desde luego le habría dado quizá un... Claro, un toque que le queda muy bien al Sonic. Yo creo que el de Sega CD o Mega CD lo recordamos todos como un gran Sonic y le habría venido de perlas a este, pero bueno, esa es una opinión, no sé si alguien quiere... Joder, como el mejor Sonic de la historia para mí. Claro, efectivamente, y yo creo que teniendo en cuenta que quizá bebe de él también, ¿no? Bueno, no es tan... no sé, se ve como más evolucionado y aquello le pasaba al de Mega CD, pero las músicas, bueno, no sé, pueden haber sido un poquito mejores. Chicos, vamos a ir pasando al tema del micro abierto, que está el oyente ya esperando. Bien, caballeros, ya saben, tienen un minuto en exclusiva para cada uno de ustedes, 60 segundos que yo controlaré, bueno, intentaré controlar porque últimamente la verdad es que esto es un desmadre, para que no se pasen ni un tantito así, para exponer lo que gusten. Va a romper el hielo esta semana, veamos, don Will Van Dijk. Bueno, pues esta semana tengo por necesidad que hablar de nuevo de música, y esta vez va a ser de John Lennon, que cumple... cumplía el 9 de octubre, se cumplía el 70 aniversario de su nacimiento. Y este es un personaje que ha atravesado tantas etapas distintas a lo largo de su vida, que yo creo que musicalmente es uno de los cantantes o cantautores más prolíferos o prolíficos en lo que puede llegar a ser. Variar estilos, visiones del mundo, aunque suene un poquito profundo. Y ahora, pues, con todo el hype que ha llevado por delante Yoko Ono, han reeditado absolutamente toda su discografía en lo que se llama una especie de voice over de su propia voz, es decir, que han sacado la voz a reflotar porque al propio Lennon no le hacía demasiada gracia. Entonces ahora las canciones se pueden decir que se pueden escuchar más o menos decentes, no con este tonillo tan retro que tenían los CDs antiguos. Y vale la pena, además está muy asequible, un precio muy asequible, tanto los grandes éxitos como el pack. Y ahí queda la recomendación de la semana. Muy bien, muy bien. He visto que sutilmente... Esto se puede comprar en el game, ¿no? Hay que utilizar distintos temas de vez en cuando para dar a entender que uno sabe de otras cosas que no sean videojuegos. A ver, criaturas, controlaos, que todavía hay mucha gente por hablar. Albert, cuando quieras. Bueno, debatíamos antes sobre Final Fantasy XIV, hablábamos de temas de complejidad y tal, y yo creo que, bueno, lo he dicho al principio del programa, habría que dedicarle... por fin, un minuto o al menos un poco de espacio a ese gran MMO que no se llama WoW, sino que es EVE Online. Que es que, os lo digo de verdad, si alguien tiene, bueno, le gustaría realmente participar en una experiencia sandbox en la que tenga la libertad absoluta para hacer lo que quiera en un entorno espacial, en el universo, pero vamos, casi sin limitaciones y en un entorno, en un único servidor con más de, bueno, hasta 60.000 personas conectadas, y lo que digo, que la mayoría de contenidos del juego lo dirigen los jugadores, pues creo que tendría que dar una oportunidad a EVE Online. Que por cierto, está de moda ahora precisamente porque acaban de anunciar que este fin de año sacan la expansión Incursion, que nos permitirá crear nuestro avatar en tres dimensiones, Y por otra parte, Icarnia en 2011 nos va a dejar andar en las estaciones. Así que bueno, yo creo que es que tenéis que darle un vistazo si sois amantes del género. Nacho. Yo, pues visto que Will ha cambiado de registro, yo os voy a relatar mi semana pasada en tierras polacas. Todo comenzó... Que no. Voy a contaros de Marvel vs. Capcom 3, que en la Comic Con de New York la semana pasada se anunciaron 4 nuevos personajes y tiene una pintaza brutal. Los personajes fueron Nathan Spencer, que es el protagonista de Bionic Commando y que tiene un estilo muy similar al de Scorpion de Mortal Kombat, ¿no? con el gancho. Tenemos también a Sir Arthur, que este ya es para que se nos caigan las lágrimas o los lagrimones a borbotones, y es que le han puesto un estilo de lucha basado en proyectiles, incluso con la armadura de oro que te potencia esos proyectiles, y por supuesto en calzoncillos. O sea, es que esto es mítico. Así que estoy deseando ya que saque el juego para poder jugar con Thor, con el Doctor Muerte y con Sir Arthur. Otro de los que vuelve míticos es Magneto, que es uno de los, si os acordáis, de los personajes overpower de Marvel vs. Capcom 2, que tenía los infinitos, que te enganchabais, que te pulía en un momento. Pues Magneto vuelve, pero es una versión revisada, donde no lo tenemos tan potenciado. Y por último, MODOK, que es el archienemigo del Capitán América, que es esta especie de cabezón en volante, que no sé qué hace, pero bueno, relleno, ¿no? Tiene que haber siempre relleno en todos los lados. Aquí tenemos a Will, pues aquí tenemos a MODOK también. En fin, el juego sale... Claro. Sale en el... Ya me parece ya lo más denigrante del mundo, yo lo juro. Voy a dejar el siguiente programa. Ay. Vale, vamos a ver, el juego sale en media segunda todavía. A mí ya me ha cundido la noche. El juego sale en el segundo trimestre de 2011 y tenemos una ganas tremenda ya de que salga, ¿verdad? La gente luego me viene y me dice, tú eres Willy del podcast, ah, vale, el africano de adopción. Ay, yo, pero ¿qué cojones estás hablando? O sea. Ay, Dios. En fin, no corta, Nacho, porque parecía que era interesante lo que decía de los personajes. Bueno, lo de Will. No voy a comentarlo. Salva, cuando quieras. Yo también voy a hablar de un juego de lucha, porque esta semana he estado jugando bastante al BlazBlue Continuum Shift, que es la segunda parte que nos va a llegar a finales de mes. Y la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente, porque tiene muchas opciones para un jugador, algo que se descuidó, por ejemplo, en Super Street Fighter 4. Y el juego es complejo y muy, muy profundo. Los personajes están muy diferenciados entre ellos y es un juego para dedicarle horas y horas, y la verdad es que es una sorpresa muy grata. De hecho, me pregunto qué personaje se cogería Nacho en este juego, porque aquí no he visto cosas fáciles de hacer y truqueras. A Hogan. Lo desbloquea y ya está. Por ahí su truquillo lo desbloquea y venga y ya está. A base de agarre y ultra y ya está. Claro que sí. En fin, que muy recomendable, y la verdad es que es un gran juego que nos llega tarde en Europa, pero al menos no nos llega tan tarde como la primera parte. Relaño. Bueno, pues resulta que unos aficionados se han liado la manta a la cabeza, han cogido uno de los mejores shooters de todos los tiempos, el Duke Nukem 3D, y le están haciendo un lavado de cara alucinante con el Unreal Engine 3. Y no solo eso, sino que además se han puesto en contacto con Gearbox, que son ahora mismo los propietarios de la licencia, para, digamos, para hacerles ver que su proyecto es sin ánimo de lucro o de buen rollito. Pero vamos, Gearbox no solo le ha asegurado que no va a vetar su proyecto, sino que además le ha ofrecido apoyo oficial, o sea que igual cuando el proyecto ya termine, los tenemos, quién sabe, en las plataformas de descarga como lanzamiento oficial, y desde luego tiene una pinta alucinante. Fran. Pues yo voy a comentar que el otro día estaba hablando con Albert y le estuve un poco vendiendo Minecraft, porque él me comentaba que no le acababa de ver la gracia. Y yo le comenté las muchas cosas buenas que tiene Minecraft, sobre todo cuando entras dentro de lo que es la fase alfa. Y yo quiero realmente invitar a los jugadores a que prueben ese pedazo de juego que es Minecraft, porque es realmente una cosa fascinante. Es un juego con una libertad y unas posibilidades que realmente, para mí, es la quintesencia de lo que debería ser un juego. Y lo que debería ser, digamos, un juego libre, un juego sandbox. Así que, digamos, pues este rato que tengo lo voy a dedicar a eso, a invitar a los jugadores a que lo descubran y a que apuesten por él. Chicos, hay un oyente que, como no podía ser de otra forma, se nos ha unido a este este espacio, ¿no? Del minuto, desde el minuto de gloria, este micro abierto. Es Chete Castro, así que lo vamos a saludar. Señor, ¿anda usted por ahí? Hola, muy buenas a todos, por aquí ando. Muy buenas. Creo que tiene usted un tema listo, así que cuando quiera, los micros son suyos. Bien, pues muchas gracias. Yo quería aprovechar hoy este minutejo que me dais para hablar un poco y profundizar un poco sobre la PSP y su futuro en PSP2. Yo he reflexionado y creo sinceramente que el problema de que PSP, también una fantástica consola, no haya conseguido levantar cabeza o llegar al nivel que ha llegado otras consolas, aunque muchas veces se la saca la piratería, creo que no es del todo cierto, porque Nintendo DS creo que ha sido aún más devastada por la piratería y ha triunfado. Creo que el gran problema que tiene la PSP es que no se han hecho juegos específicamente para esa consola, o por lo menos no el suficiente número de juegos. Hay muchos ports de juegos de Play 2 que han funcionado, pero claro, faltaban quizás, un ejemplo claro lo veo con God of War, que se han hecho muy juegos muy buenos para PSP, pero que no son más que ports como juega en la Play 2. Y le faltan más juegos como Peace Walker, que el juego, aunque es un Metal Gear, pero es muy específico y con una jugabilidad muy adaptada. Y creo que si la PSP2 quiere seguir adelante, debe buscar juegos propios. No sé qué tal os parecerá. Pues a mí me parece que va por buen camino. Relaño, que es muy pro PSP, quizá tenga algo que decir ahí, ¿no? A mí me estoy indignado, como le ha pasado a Will antes, ahora yo estoy indignado. Yo creo que PSP ha tenido proyectos propios en un buen número. Ahí tenemos Ultimate Ghost and Goblin, tenemos los dos grandes autos, el Motor Store también ha sido exclusivo de PSP, aunque bueno, también ha tenido un port para PS2, pero vamos, ha sido port de PSP a PS2, no al revés, y muchísimos títulos más. Yo creo que sin duda la piratería y es lo que ha tenido más que ver. Tal y como apunta, sí, al principio era evidente que PSP tenía un catálogo todo de port, pero yo creo que conforme ha ido evolucionando la consola, cada vez se vieron lanzamientos mejores. Lo que pasa es que, claro, ahí ya entraron otros términos que acabaron echándola abajo. Pues yo creo que tiene razón el chico, la verdad. Yo echo en falta más juegos propios, aunque los que... Hombre, claro, tú con tal de llevarme la contraria... No, los que has dicho están bien y es cierto, pero sí que hay demasiado port y no se separa demasiado de lo que hemos visto en sobremesa. Más Lumines, más Ghost and Goblins y menos God of War, que son grandes juegos, pero que, bueno, creo que tienen otro lugar. Dejad que dé las gracias a Chete Castro por haber participado en el programa. No, hombre, gracias a vosotros por mantener ahí el nivel toda la semana. Bueno, muchas gracias, ya te decimos cómo hacerte con el juego, de Nintendo, no se nos olvida. Por cierto, hablando de Nintendo, esta semana Pepe Arcas ha tenido el hombre problemas, no ha podido unírsenos para, ya sabéis, intentar convencer al Verde que vaya haciendo su hucha particular para comprarse la Wii a final de año, así que, Albert, te vas a librar, pero por esas, ¿eh? Albert creo que no está indispuesto, no puede contestar ahora. ¿Tú te das cuenta que ha durado 2 semanas? O sea, el tío me ha venido con lo mejor de Nintendo, ha intentado venderme, ha visto que no puede conmigo, y dice, pues voy por donde he venido, con el rabo entre las piernas, y ya está. Es que es otra batalla a ganar, lo tiene perdidísimo. Que no, lo que pasa es que está cogiendo fuerza, porque ahora viene el plato fuerte, ¿verdad? Viene ahí Epic Mickey, que ese sin duda ya le va a llegar a su casa una edición de coleccionista con un lacito, ya verás. Bueno, pues veremos si la semana que viene Pepe vuelve, que seguro que sí. Nosotros todavía tenemos cositas por delante, y a pocas, que estamos tocando casi el final del programa con los dedos. Venga. Will, rapidito, vámonos de tiendas. Pues esta semana vamos cargados de novedades y además de títulos pues realmente interesantes y jugosos para todos los géneros. Así que vamos a ir otra vez como siempre rapidito. Y vamos a empezar por Vanquish. Como ya saben, sale en PlayStation 3 y 360, una de las apuestas de acción de cara a las navidades. Fallout New Vegas, que también es multiplataforma, ya sabemos que es la propuesta de Fallout para un universo relativamente nuevo, aunque también post-apocalíptico. Y luego, en sobremesa, no me puedo dejar los dos juegos musicales que para mí son los más interesantes de este año, por supuesto DigiHero 2 y Rock Band 3. Luego en Nintendo DS también tenemos Profesor Layton y El Futuro Perdido, que es la tercera entrega de la franquicia de Layton, que ha vendido bastante bien hasta el momento. Tampoco podemos olvidarnos de la edición especial de Nintendo DS y XL con motivo del 25 aniversario de Mario. Y en PSP, Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Team, que ya sale ya. y que, bueno, más o menos Salva hablará de él, o ya ha hablado de él, y bueno, podemos tener buenas referencias. Aparte de esto, quería tener un pequeño detalle con Deadly Premonition, que al contrario de lo que hacía la semana pasada, tuve un pequeño gazapo y sale esta semana. No tengo muy claro si es porque se ha retrasado o porque ha sido fallo mío, la verdad que no, hasta ahí no puedo, hasta ahí no llego. Pero bueno, está oficialmente previsto para el 22 de octubre, así que todos a reclamar a Game o a la tienda de marras que sea. Ea, pues ya está, vámonos a chapar el chiringuito. Señores, un podcast más, un podcast menos. Como decíamos al principio, hoy la cosa ha ido de títulos, nos hemos centrado en 4 de ellos, 3 que ya están disponibles, otro que lo estará un poquito más tarde de lo esperado, y lo que esperamos nosotros es que hayan disfrutado con esta hora y media larga de programa que hemos hecho con todo nuestro amor para el disfrute del personal. Don Nacho Ortiz, un placer, hasta la semana próxima. El placer es mío, caballeros y señoritas, nos vemos la semana que viene, y ojito con el Vanquish, que estamos flipados, ¿eh? Tiene un inicio brutal, intensísimo, y que engancha a que no veas, ¿eh? Así que todos atentos, que esa tarde o esta mañana, conforme estés escuchando esto, ya estará el review online. Así que a ver qué tal ha acabado el último proyecto de Mikami. Venga, chao, chao. Albert, hasta el martes próximo. Bueno, pues nos vemos la semana que viene. Y oye, Jesse, que te he visto antes decirlo por ahí, por el de esto, y no ha tenido repercusión en las ondas. Qué pedazo de peliculón Machete, ¿eh? Madre mía, eso sí que es una buena película. Pero de los grandes, ¿eh? Joder, Albert. A ver, por favor, una película donde... Una película donde el actor principal no cambia ni una facción su expresión facial. O sea, no es una persona gran película. Es un peliculón. Como Takeshi Kitano, es que son dos grandes. Una película en la que todos los frikis se ponen a decir Machete no envía mensajes, ¡ah, qué guay! Me aburre, no me ganas ni de la película, solo de los cansinos que son. Calma, Will, lo mismo, calma, todo Will, el mundo. Que lo siguiente es el taco. Qué poco sabéis de buen cine. Es un fantástico, hombre. Espectáculo casposo. Y es una reunión de grandes. Claro, claro. Y es una reunión de grandes. Es un peliculón. Pero a ver, pero por favor. Es un peliculón casposo. Eso. Los Mercenarios es mucho mejor película que Machete de lejos, pero Machete es impagable, eso también hay que decirlo. Will, un abrazo. Un bracha. Nada, otro de ustedes. Y no se me puede olvidar saludar a Charlie T desde aquí, espero no decir mal el nick. Principalmente ¿Es tu novia? Porque. No, mi novia no se llama Charlie. Ya, la habíamos matado. Ya puedo evitar. Digo ya, desde hoy y lo aviso que con esta línea a seguir, Will va a acabar despidiéndose una tarde diciendo nos veremos algún día, porque en el podcast nunca más me ha pasado. Pero es que te queremos, Will, joder, sabes que es con todo el afecto del mundo. Como tu novio. No, yo lo sé, yo no les quiero a ustedes, pero bueno, un saludito y hasta la próxima semana. Ay, señor. Relaño. ¿Tú a quién quieres mandar un saludo? Pues nada, oye Juan, ¿te ha gustado el regreso al pasado de esta semana o qué? A mí me ha encantado, tío, has estado muy fino, condensando la información en unas palabras muy hermosas, tío, perfecto. Sí, señor, muy bien. Yo creo. Microsegundos. Nunca he visto a un tío que cobre tanto por hacer algo que no hace, ¿eh? Yo creo que me ha quedado un poco largo. Es que cuando empiezo a hablar este de lo tío... que me gusta, no, ay, no se para. Pero a ver si la semana que viene. Al tío en su nómina le aparece cada fin de mes plus por haber hecho el y no lo ha hecho nunca. Es acojonante. Yo quiero hacer eso también. A ver si la semana que viene condensamos un poco la sesión, porque es que semana tras semana se come todo el podcast y esto no puede ser. La semana que viene últimamente trabaja menos que tú, Albert, y eso que tú en los últimos 3 meses has escrito un texto, él no ha escrito ninguno, ¿sabes? Date cuenta. Yo un día, en vez de hacer un especial Street Fighter 8 o lo que sea, vamos a hacer un regreso al pasado de 2 horas, tío, y coges y hablas de lo que quieras, tío, porque si no va a ser imposible. Pues nada, que eso, que hasta la semana que viene, y que, oye, el próximo martes tenemos aquí a Nacho con el truco de para sacarse a Gouken en el nuevo BlaBlue, así que todo el mundo atento. Salva, pues nada. Placer. Un saludo a todos, y con lo que ha dicho Will sobre lo que sale esta semana, vamos tenemos juegos para ratos, así que se puede retrasar el Gran Turismo lo que quiera. No te preocupes que se seguirá retrasando aunque tú no quieras. Ahora, que se retrase lo que quiera, si es que eres chaquetero, si es que eres de los míos en el fondo. Fran, lo mismo para ti, un abrazote. Nada, como siempre, un placer. Y nada, disfrutar de los grandes juegos que tenemos en nuestra perspectiva. Y tranquilos que los demás vendrán con el... Ana, ¿hemos sido buenos hoy o qué? No, pero como siempre, yo ya desisto. Ay, señor, nada más que te quejas por vicio ya. Ay, ay, ay. Jessica, despidámonos. Es complicado despedirse con los trolls que estamos hoy, pero la verdad es que nos lo hemos pasado genial. Y a los oyentes, lo de siempre, escribirnos a meripodcast@mainstation.com con vuestras preguntas y vuestros mensajes cortos. Bueno, como decían en No sé dónde, plus, plus, plus, mañana más. Muchas gracias por venir. No nos fallen, que pasamos lista. Hasta luego. Meripodcast. El podcast de Mary Station. Dice dime. El año que este es mejor. Dice que se abre el telón y se ve pues a Nacho mismo con un cigarro de la risa y hace oh, y se cierra el telón. ¿Y de qué deporte estamos hablando? Jo, qué hierba. ¿De qué? Dios, ay. Qué malo. Ay. No lo ha pillado. Oh, qué hierba. No lo pilla. Si es que no está. Es que no. Está en otro hemisferio, si es que no es lo mismo. Albert, estás bien, ¿no? Es que estoy leyendo por ahí por el canal interno cosas. Ay, algún día es que a los oyentes les contaremos. Ha parido, digo, ha parido una gran frase que yo no la conocía y se la he oído y es que ha sido. Ay, esto lo dejaremos como uno de esos secretos de temporada. En fin, quizá para el presencial. Quizá. Es que no, vamos a contarlo. Lo contamos sin ningún tipo de pudor. Es que he dicho por el chacalabo nosotros. Digo, dado que he hecho mi minuto ya y dado que no me interesa el vuestro, procedo a ir a plantar un pino. Y justo en ese momento, Fran empezaba, pues, como hablé el otro día con Albert y yo me cago en la mano, o sea, justo en ese momento tenía que... En fin. Ay, no, bien, señores, es que no puede ser. Ahora no me voy. Pues no pasa nada, que te cunda, tu portátil le he escuchado con él, oye. Bueno, estamos no entre amigos. Que este programa se sí, escucha... Sí, sí, si los portátiles hacen aquí, hacen viajes al excusado. Por el micrófono, que lo digamos. No, quita, se escucha todas las horas posibles y a lo mejor pillamos a alguien escuchándolo, yo qué sé, a la mesa, o vete tú a saber.